Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Anita Manuela, bien, amigos y amigas, estamos nuevamente con ustedes. Este es el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Hoy contamos en la cabina de controles con nuestro amigo, compañero Andrés. Él nos va a acompañar, dos semanas, y bueno, aquí vamos a estar gustosos con él trabajando. Sin la ayuda de ellos, en verdad, los programas no pueden salir con la calidad y la calidez que caracteriza a la radiodifusora de la Casa de la Cultura. Saludamos a todos los oyentes en el sur de Quito, a todos los compañeros y compañeras de todos los colectivos que existen organizados, a Solanda por los eventos que hay por parte del gobierno, que bienvenidos sean en todo el fin de año y también el comienzo de un año que se nos viene encima. Según el presidente de la República, va a ser un año difícil, pero también entendemos que todo está planificado para afrontar esa crisis que se nos viene encima. Así que nosotros, como ecuatorianos, como ciudadanos y ciudadanas, vamos a poner el hombro para salir de esta nueva crisis global, por supuesto, que afecta al mundo y a todos los pueblos de las naciones. Bien, amables oyentes, también es triste decirlo que el índice de accidentes de tránsito aumenta cada día más. Este es un asunto que hay que pararlo definitivamente. Aquí este programa se caracteriza por invitarles a ustedes a la reflexión y también para decirles que si toma, no conduzca, y si conduce no tome, y hágalo con moderación. Los suyos lo esperan en la casa. ¿Qué tipo de persona, en qué tipo de personas nos estamos constituyendo cuando el amor a los demás, a la familia, es tan importante en el mundo? Así que no provoquemos lágrimas de dolor, no tristeza, angustia en las personas que quedan afectadas por los graves accidentes de tránsito que se generan en las carreteras del Ecuador. Así que ese es un asunto nuestro, no solo es del gobierno, no de como tal. No, es un asunto nuestro que debemos de tomarlo en serio y no violentar las leyes de tránsito. En esta semana hemos tenido grandes acontecimientos, sí. Uno de ellos es el Grito de la Memoria, un tributo a las víctimas, a los familiares de los perjudicados por gobiernos represores en América Latina y Ecuador. Ahí está un mural en la Fiscalía General de la Nación, antigua sede de la diplomacia norteamericana. Y qué bien que queda ese mural ahí. Ahí para decirles a los gringos en la cara, ¿no?, que si ellos se autoproclaman los campeones de la democracia y de los derechos humanos en el mundo, no hay tal. Aquí hay murales con los rostros tenebrosos de dictadores que asesinaron a los pueblos de América Latina y impulsados por el imperio, preparados por el imperio para que repriman y asesinen a los pueblos. Si no, miremos brevemente la historia de Chile con ese gobierno represor de Augusto Pinochet, ¿no?, que causó mucho dolor, primero en el pueblo chileno, en países de América Latina y en el mundo entero. Y ese dictador asesino fue preparado en las escuelas de Norteamérica con la venia de los gringos. Ellos lo pusieron, ¿no? ¿Para qué? No para que luche en favor de los más necesitados, de los pueblos marginados, sino para que, todo lo contrario, para que los repriman. No nos olvidemos también de esa dictadura feroz de Argentina, de ese ser, ¿no?, tenebroso de Videla, ¿no?, quien asesinó a mucha gente. La historia nos cuenta, ¿no?, que a las personas las fundían en cubos de cemento vivos y los tiraban al Río de la Plata o al mar. Las torturas eran graves, ¿no? Se raptaban a los hijos. Se dice que abrían los vientres de las madres para sacar a los niños y llevárselos sin destino conocido. Y hoy en día vemos que las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo están recuperando a sus nietos, a sus hijos, ¿no?, de ese robo infame que hicieron esa dictadura, ¿no?, con el pueblo de Argentina. Y así, si nos ponemos a rememorar toda la, ¿no?, esa gama de dictadores en América Latina, es mucho y no nos vamos a detener en ello. Pero nosotros desde aquí nos hemos sumado al homenaje que hizo gran muralista Pavel Egos, ¿no?, en el edificio de la Fiscalía General de la Nación, aquí nomás cerca de los estudios de la radio difusora Casa de la Cultura. Este mural causa dolor al recorrerlo, pero también alerta a los pueblos para no permitir que esas muertes de lesa humanidad se den nuevamente en los países de América Latina y del mundo. Esto nos debe de recordar todos los días, que pasemos junto al mural, lo miremos para reflexionar que no vamos a permitir más el asesinato de nuestros hijos, de nuestras compañeras y compañeros, ¿no?, de una forma tan infame. Toda muerte que no sea la natural es degradante para el ser humano y viola los derechos humanos, los derechos universales que nos asisten a todos los pueblos del mundo. Fue una concurrencia bastante numerosa, y ahí inclusive ahí estaban los deudos de ciertos compañeros, compañeras, amigos, vecinos de barrio, asesinados en esas cruentas dictaduras. Aquí tenemos un homenaje a las víctimas de los abusos en el periódico del Telégrafo del viernes 12 de diciembre del 2014, y nos dice así: un mural para gritar los derechos humanos. El grito de la memoria, un mural de 140 metros cuadrados del pintor Pavel Eues, ya es parte del paisaje de las transitadas avenidas Patria y 12 de Octubre. La obra cubre el cerramiento del edificio de la Fiscalía en el norte de Quito desde el miércoles 10 de diciembre, cuando fue develada para conmemorar los derechos humanos. El mural nació luego de que el artista recorrió desde enero de este año 7 provincias para reunirse con víctimas de delitos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos. Comillas, hicimos junto con la Fiscalía talleres y conversatorios, lo cual me inspiró para realizar 200 dibujos que trataban de captar todo ese dolor anónimo guardado por años antes de plasmar el boceto final, expresó Eues. Con dolores, con colores ocres y cálidos, la obra plasma imágenes que simbolizan dictaduras como las de Jorge Rafael Videla en Argentina y Augusto Pinochet en Chile, así como también representa a los mártires y sus padecimientos. Dolores Vélez, esposa de una de las víctimas del caso González y otros, llegó hasta el mural para apreciar la obra. En un fragmento de ella se escribió: las Dolores, comillas, me siento orgullosa de este honor que nos hacen, porque así se demuestra que el caso no quedará en el olvido. Y nosotros también así decimos, que estos casos de lesa humanidad no pueden quedar en el olvido. Los pueblos de hoy, de mañana y de siempre se preocuparán por no permitir asesinatos de seres humanos, por seres humanos. Qué increíble que eso. Nos hemos bajado, ¿no?, más abajo de la estatura de las demás especies en asuntos de crímenes, en asuntos de depredación a la naturaleza, de la alteración del medio ambiente. Solo los seres humanos podemos escribir esa triste historia de muerte a los seres humanos como nosotros y a la naturaleza, quien nos cobija con toda su riqueza. Lógico que esa riqueza tiene que ser para el servicio del hombre, pero hay que explotarla, hay que servirnos de ella con moderación, respetando ese hábitat enorme de las demás especies. Eso es lo que pasó en esta semana, pero hay otras dolorosas noticias en América Latina y el mundo. Después de un corte, Andrés, seguimos con Memoria Viva y otros temas de importancia, sobre todo para refrescar la mente de los ecuatorianos y ecuatorianas. Thank you. amigos y amigas, regresamos con Memoria Viva. Gracias a Andrés por esta bonita canción que nos puso para que ustedes se deleiten en casa. Mientras nosotros aquí hacemos el programa, ustedes prendan sus radios y escuchen a la emisora de la Casa de la Cultura y a este programa que tiene los micrófonos abiertos para que ustedes digan su palabra. Aquí llegan personajes de distintas clases sociales, y eso es bueno, sobre todo aquellos que no tienen acceso a los medios de comunicación llamados independientes, que ahí no les dan el chance que aquí en la Radio Casa de la Cultura sí les damos. Aquí hay un titular de El Telégrafo que dice así: ponga mucha atención. Los estadounidenses torturaron a inocentes y ahora dicen que se equivocaron. Así de simple. Yo recuerdo las palabras del señor Bush, que igual dijo, cuando mintieron al mundo y acusaron al gobierno de Irak de tener armas de destrucción masiva. Eso lo dijo Estados Unidos reiteradamente, y las cadenas de radio y televisión todos los días machacaban en convencer al mundo que Irak tenía un enorme arsenal con armas de destrucción masiva. Cuando invadieron, masacraron a todo un pueblo, se adueñaron de la riqueza petrolera en ese país, el señor Bush, de una forma sarcástica, dijo: nos equivocamos. En otras palabras, nos equivocamos, ¿y qué? Esa es la gran verdad de la cultura de esos gobiernos imperialistas represivos que ha tenido, y creo que desgraciadamente lo seguirá teniendo, el país de Estados Unidos. Aquí al margen de la hoja del periódico dice: la Casa Blanca no pedirá juicios por las torturas. Claro, pues ¿qué va a pedir juicios? Pues al pedirlo sería autocondenarse a ellos mismos. En esto están involucrados todos los gobiernos de turno que pasan por de Estados Unidos. Esa sociedad de norteamericanos salvando a unos pocos que tienen esos principios de pueblo, ese país nació para el asesinato, para la muerte, para usurpar los recursos de otros países del mundo. Ellos se sienten los dueños del planeta, y según ese pensamiento pueden hacer lo que les dé la gana. Pero los pueblos nos estamos levantando y ya no permitimos la injerencia de ese país belicoso. Tampoco nos hemos sometido a que nuestra soberanía sea violada. Poco a poco vamos consiguiendo la liberación de los pueblos, de salir de esa esclavitud neocolonialista. Lamentablemente todavía hay personajes en el mundo, gobiernos sobre todo en el mundo, que le sirven de alfombra a Estados Unidos para que haga lo que le dé la gana. Y para que diga como el señor Bush, hijo, bueno, sí, invadimos, pero nos equivocamos. Aquí viene un testimonio, ¿no? En la portada del periódico dice: he sido torturado. Sin razón alguna, mi vida ha sido arruinada. ¿De qué me sirve entonces ese informe? Se lamenta Camille Schack al referirse al informe senatorial publicado el martes sobre las brutales torturas infringidas por la CIA a presos sospechosos de tener vínculos con Al Qaeda en lugares secretos de 50 países. El pakistaní fue encarcelado y acusado de terrorismo por agentes de la CIA en Bagram, una prisión militar del norte de Kabul, Afganistán, denominada el Guantánamo afgano cuando tenía 17 años. De sus años en Bagram, Camille Shah recuerda una mezcla de torturas, violentas y no violentas, la falta de luz, los golpes de sus cerebros, de sus carceleros, perdón, los interminables interrogatorios durante 9 o 10 horas, las torturas con electricidad. A veces traían perros y me decían que si no les decía la verdad, me lanzarían en medio de ellos, relató. ¿Qué cambia para nosotros el informe? ¿Acaso Estados Unidos va a darnos indemnizaciones?, se pregunta el pakistaní Camille Shah. Al detallar por teléfono sus 5 años de padecimientos en Bagram entre el 2004 y el 2009. Los estadounidenses, comillas, detuvieron a inocentes, los pusieron en celdas sin luz y los torturaron durante 5 o 10 años. Y ahora dicen que se equivocaron. Se queja Camille que ha regresado a su región del norte de Pakistán. Ayer el Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que cerró la prisión de Bagram y que ya no tiene detenidos en custodia en Afganistán. Vea, qué linda forma de reparar, ¿no? Las torturas, la muerte de seres humanos. Así de sencillo, ¿no? Con eso nos quieren convencer que con cerrar esas cárceles de tortura ya solucionan el problema. Pues señor Barack Obama, no es así. Reza Al-Nayar, dice, de nacionalidad tunecina, ha sido el último reo de esta prisión y uno de los más antiguos. Fue capturado en mayo del 2002 como sospechoso de servir de guardaespaldas a Osama Bin Laden. Su abogada, Tina Foster, confirmó que la transferencia de su cliente a las autoridades afganas fue hecha el martes. El nombre de Al-Nayar se encuentra en el informe emitido el martes por la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, en el que se denuncian las torturas y técnicas abusivas de interrogatorio empleadas contra supuestos terroristas. El reporte del Senado describe cómo los detenidos fueron torturados durante días en la oscuridad, colgados de las manos, privados del sueño por más de 180 horas, manteniéndolos de pie o alimentados a la fuerza vía rectal. Mire, qué terrible esto. Lo que suscitó reacciones de indignación y escándalo en el mundo. Como ya dije, lamentablemente, solo los seres humanos pueden hacer ese tipo de torturas contra sus semejantes. Y esto es condenable por el mundo. Esperemos que la condena a estos torturadores, a la política de ese país, sea condenada y que se les ponga un escarmiento para que esto nunca más vuelva a suceder. Fíjense esto de alimentarlos por vía rectal, qué terrible, ¿no? Qué terrible, ¿no? Nosotros a las otras especies no vemos que hacen ese tipo de torturas. Simplemente cuidan su espacio, su hábitat, pero no hay este tipo de enfrentamientos, este tipo de maldad a los demás. Solo la especie del Homo sapiens puede hacer este tipo de cosas. El resumen ejecutivo agrega que múltiples detenidos que fueron interrogados por la CIA fueron sometidos a las técnicas donde sufrían de alucinaciones, paranoia, insomnio y trataron de mutilarse. Otra de las revelaciones del informe fue que ninguna de las tácticas usadas significaron métodos seguros para obtener cooperación. Es más, muchos de los detenidos por la CIA fabricaron información ante la presión. Hasta antes de los ataques terroristas del 2011, la CIA ya había concluido que los interrogatorios de torturas no servían para identificar posibles amenazas terroristas. Con la llegada de George W. Bush, el discurso cambió y se empezaron a usar estas tácticas nuevamente. Parece que esos gobiernos que llegan al poder tienen la obsesión de competir. ¿Quién hace más maldad? Si no, recordemos a muchos presidentes norteamericanos que han pasado por ahí. El mundo creyó que con Clinton la cosa iba a ser más civilizada, más tranquila. No. El señor fue un guerrerista a tiempo cabal. No, también legitimó, no, las torturas, no, y más allá, no. Un hombre apasionado también por el sexo. En su puritanismo de los norteamericanos cometió muchas infidelidades, creo yo, así con su esposa. Pero esa es la vida de los norteamericanos, que no, que se ponen como ejemplo para el mundo en derechos humanos y en democracia. Sigamos con esto, dice. El gobierno de Estados Unidos pagó 81 millones a dos psicólogos militares. 81 millones a dos psicólogos militares. Con esos 81 millones, imagínense aquí en el Ecuador cuántas unidades educativas del milenio podemos hacer. Muchas de ellas. Y dice acá, James Elmer, Mitchell y Bruce Jensen, quienes trabajaron como psicólogos para la Fuerza Aérea, fueron identificados como los autores intelectuales de las técnicas de interrogación mejorada. Vean, miren esa palabra, mejorada, ¿no? ¿Qué tortura es mejorada? Todas esas torturas son terribles para el ser humano. Que incluyen, dice, agotamiento y entierros simulados, bofetadas en la cara, privación del sueño o rehidratación anal. Eso es lo que dice aquí el texto. No me lo invento yo, el texto dice, y rehidratación anal. Qué terrible esto, qué terrible. Todo esto en la nación mejor civilizada, entre comillas. Esa es la verdad, vean, mire. Y después nos piden rendición de cuentas, nos piden libertades a la comunicación, mejores oportunidades, ¿no? Para los terroristas que ellos mismos los prepararon, ¿no? Y esos terroristas hoy, muchos de ellos, ¿no?, como los banqueros que fugaron con la plata del pueblo de aquí de nuestro país, están recluidos allá, recluidos y protegidos por los gobiernos de turno de los norteamericanos. Ninguno de ellos tenía experiencia como interrogador, ni tenía conocimientos especializados de Al Qaeda, antecedentes en la lucha contra el terrorismo o cualquier experiencia cultural o lingüística relevante. Ellos desarrollaron el programa Sobrevivencia, Evasión, Resistencia y Escape, el cual integra parte del entrenamiento que experimentan algunos militares estadounidenses para enfrentar la posibilidad de ser prisioneros de guerra. Y finalmente dice acá, miren lo que dice, el doctor Charles Morgan, psiquiatra de la Universidad de Nueva Hansen, quien conoció a Mitchell y Jensen mientras estudiaban los efectos del estrés causado por la guerra de las tropas americanas, consideró que ellos entendieron mal la teoría. Estudios de la Asociación Americana de Psicología analizaron que este tipo de técnicas, como la privación del sueño o el ahogamiento, hace un sujeto más colaborador, pero también más susceptible a dar información errada. Esencialmente, están haciendo, dice, a la gente más confiable y más estúpida, dijo Morgan. El Senado de Estados Unidos cuestionó las certificaciones de ambos psicólogos y los acusa de violaciones a la ética profesional, reportó el GOR, es decir, que no, el secretismo, no, ahí el ocultamiento es más importante, no, que la develación de este psicólogo de las graves torturas que causaron a hombres y mujeres, entiendo, ¿no?, de todo el mundo. El programa de la CIA fue autorizado secretamente por el gobierno de George Bush en el 2002. Este señor era un sanguinario. Después de un memorando firmado por el mandatario que autorizaba a la agencia a matar, capturar e interrogar a altos dirigentes de Al-Qaeda responsables del 11S. El plan se desarrolló hasta el 2009 con la colaboración de al menos 50 países. Y sería bueno saber el listado de esos países que colaboraron, ¿no?, con este inhumano hechos contra la vida y la integridad física y psicológica de los seres humanos. Dice el informe, el informe del Senado enfatiza en que la administración de Bush le dio más poderes y controles a la CIA. Esa es la gran verdad, mire. El dinero de los impuestos de los norteamericanos. No, el dinero de la materia prima que se llevan de todo el mundo a precios de gallina enferma, esos recursos los utilizan para hacer daño a los pueblos, no, para depredar también la madre naturaleza que nos cobija, no, en fin, para imponer la hegemonía de estos mandamases que se sienten dueños del mundo, como ya lo dije anteriormente. Desde aquí nosotros rechazamos todo este tipo de agresiones a los pueblos, y no nos cansaremos de denunciar y de leer también artículos que salen en los periódicos de libre circulación. Aquí no es un invento del programa ni de este servidor de ustedes, sino que tratamos de llevar estas realidades dolorosas causadas por el imperialismo norteamericano y sus secuaces, porque tiene muchos secuaces en todo el mundo. Aquí en América Latina hay algunos que sirven, ¿no?, a ese imperio por pequeñas migajas que les botan por debajo de la mesa. Con esto nos vamos a un nuevo corte, Andrés, y regresamos con el programa Memoria Viva. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende, y el calladito nomás. Pero guarda el que trampea, pero guarda el que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día, cuando la sangre reviente, habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros ni campesinos siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Qué bonita esta canción que nos ha puesto este Andrés. Que sirva esto para la reflexión, para convertirnos en seres más humanos. Parece una contradicción en lo que digo, pero sí necesitamos convertirnos en más humanos, más amigables con todos y con todas. Nosotros desde aquí con estas canciones los alentamos a ustedes, ¿no?, para que digieran estas letras que golpean a la mente nuestra, pero que también nos dan visos de esperanzas para no agachar la cabeza y defender al mundo, señores. Esto no es un asunto de izquierda, ¿no? Este es un asunto de dignidad, y desde aquí llamamos a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos, para que hagamos una minga social en defensa de los derechos humanos, en defensa de la dignidad de nuestros semejantes. Todos los días hablamos de una patria feliz, ¿no?, del bienestar en nuestros hogares, del bienestar de los pueblos. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos por ese bienestar de nuestros pueblos? ¿Qué hacemos por los derechos humanos? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta, ¿no? Los caídos, los torturados, están gritando porque levantemos nuestra voz. Y de alguna manera nosotros desde aquí, del programa Memoria Viva, estamos levantando la voz en contra de esas muertes, de esas torturas, de lesa humanidad. No permitamos que nuestros hijos, que nuestros vecinos, que nuestros conciudadanos sean víctimas del horror, de la muerte y del escarnio. Ustedes dirán, solo noticias tristes y dolorosas nos trae Hipólito. Sí. Las alegrías tienen muchos personajes que cuentan de esas alegrías superficiales. Hay muchos. Los medios de comunicación televisivos, prensa, radio, están llenas de esos tipos de programas, de los talk shows y todo eso, ¿no? De programas como Mi Recinto, ¿no? Hay otro programa que dice Jugando con Lodo. No, vamos con todo, ¿no? Eso tiene un enorme rating de sintonía y bueno, y eso es aplaudido por la gente. No, nosotros desde aquí estamos diciendo lo que no se dice, lo que no da votos, lo que no da un enorme rating de sintonía a los programas. Imagínense, si no yo estuviera haciendo un programa aquí de toda la vida del Chavo del Ocho, de Chespirito y todo eso, ¿no? No, que para muchos, ¿no? Ese programa es agradable, para otros no, pero bueno, así es la democracia. En todo caso, nosotros hacemos lo que creemos pertinente, ¿no? Y aquí va, vea. Es represor, rompe pacto y revela sepulcros de 25 víctimas de la dictadura argentina. Ay, ay, ay, ¿no? Enfadados los compadres, declaradas las verdades. El argentino Ernesto Barreiro indicó que los detenidos fueron sepultados en los llamados hornos de la Ochoa, en La Perla, en Villa Ciudad América y cerca del dique Los Molinos, en Córdoba. Esto es en Argentina. Aquí vemos una foto de estos personajes tenebrosos, frankensteinianos, ¿no? Que aún su mirada aquí en la foto nos da temor al ver, ¿no? Al ver esa prepotencia, esa arrogancia, ¿no? De estos seres que no deberían de llamarse humanos, por supuesto. De cara pintada, arrepentido. Un ex represor argentino, actor clave de uno de los levantamientos militares contra el gobierno de Raúl Alfonsín, 1983-89, protagonizó un inesperado quiebre en un tribunal que lo juzga por crímenes de lesa humanidad. Sentado en el banquillo de los tribunales de Córdoba, en el centro del país, el ex mayor Ernesto Guillermo Barreiro reveló en un escrito el lugar exacto donde fueron enterrados 25 desaparecidos durante la dictadura. Barreiro, de 67 años y apodado El Nabo, mencionó que la mayoría de sus víctimas está enterrada en el centro de detención conocido como La Perla, en el predio donde funcionaba el tercer cuerpo del ejército, donde se desempeñó como un cruel jefe de interrogatorios. Pero fue más allá, mencionó sus identidades. El ex militar que llegó a liderar el grupo ultraderechista Comando Libertadores de América es un personaje oscuro y conocido en el mundillo de la represión argentina. En 1987 se negó a declarar en un juicio en el que estaba imputado y se refugió en un cuartel para escaparse de la justicia que comenzaba a juzgar a los represores de la dictadura. Estos señores tenían patente de corso, hacían lo que les daba la gana, se burlaban de la justicia, ¿no? Y bueno, y salían campantes, luego estos personajes luego se proclamaban como los defensores, los héroes del país, participaban en las contiendas electorales, más tarde eran por lo menos, ¿no?, ministros de los gobiernos represores de turno, diputados, presidentes de la República de su respectiva nación, y así se seguían autoproclamando los defensores del pueblo y nos enrostraban en la cara como el ejemplo vivo de lo que un país debía ser, ¿no? Según fuentes militares, la confesión de Barreiro representa un giro en la estrategia judicial de los represores, que desde siempre han optado por cumplir un implícito pacto de silencio en torno a la guerra sucia que dejó 30.000 desaparecidos, óigase bien, 30.000 desaparecidos entre 1976 y 1983. El objetivo sería obtener una pena menor. Eso es lo que pretenden aún todavía estos señores. Primero, de no ser juzgados porque creyeron que estaban haciendo bien a la nación. Y en último caso, si se diera una condena, la pena tiene que ser mayor en cárceles de 5 estrellas, no con todos los gastos pagados, no con cama, dama y chocolate. Esa es la gran verdad. Estos señores intocables no quieren someterse a la justicia. Vamos, Andrés, con un nuevo corte. Nada tengo que cuidar y todo para vivir. Desde un museo en New York a una mulata en Haití. Como el mar viene y se va, como vine yo miré. Pero lo mejor que he visto en mi canto dejaré. Yo dejo que el corazón decida todo por mí. Y porque hago solo lo que amo, yo soy un hombre feliz. No tengo preocupación, no tengo que competir. Mi Dios querido, padre y amigo, sabe lo que es para mí. Un libro me tienta más que un programa de TV. Y prefiero las mujeres a una sola mujer. Manos para la guitarra, manos para acariciar, no para pedir limosna y menos para mandar. Yo vivo y dejo vivir como la luna y el sol. Nada te ofrezco, nada te pido, solo canto mi canción. La canción que puso Dios dentro de mi corazón. Hermano mío, cuenta conmigo como yo cuento con vos. ¡Sí, señor! Bien, gracias, Andrés. Estás muy inspirado con esta linda música. Este último track es de Facundo Cabral, que lamentablemente murió en un accidente trágico y que sin lugar a dudas es una falta enorme para los pueblos de América Latina cuando se pierde un cantor como Facundo Cabral. Bueno, y Barreiro, torturador, asesino, ¿dónde vivía? ¿Dónde estaba? Adivinen ustedes. Todos podemos decir que estaba en la cárcel, pagando sus culpas. No, señores. ¿Saben dónde estaba? Aquí les va. Barreiro vivió algunos años oculto en Estados Unidos, tras ser beneficiado por las leyes del perdón. En el 2004 se radicó junto a su familia en el estado de Virginia, pero en el 2008 fue extraditado a pedido de la justicia argentina. Actualmente está acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos en La Perla, uno de los centros de torturas más emblemáticos del régimen militar. En concreto, está imputado por 518 delitos. 518 delitos, 228 privaciones ilegítimas de libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravados, 65 homicidios, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y la sustracción de un menor de 10 años. El ex represor mencionó que 20 detenidos fueron sepultados en los llamados hornos de la Ochoa, en La Perla. 4 fueron ejecutados y enterrados en otro sector del predio y el restante en Villa Ciudad América, cerca del dique Los Molinos, en Córdoba. No es que aquí el periódico no es consecuente, no es que es represor. Este señor sigue siendo represor. No, porque su cara, su forma de vida, da también miedo a la sociedad de este tipo, de de personajes, por decirlo menos. Aquí está la lista: 228 privaciones ilegítimas de libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravados, 65 homicidios, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y la sustracción de un menor de 10 años. Si no fuera por la labor de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, nunca se sabría el destino de estos niños y niñas raptados por estos criminales, ¿no? Recientemente estuvo aquí una abuela de la Plaza de Mayo con su nieto, vino a visitar el Ecuador y dio importantes declaraciones de lo que fue esa dictadura nefasta que llevó al borde, ¿no? Del casi del abismo a ese pueblo argentino, a ese pueblo de Ernesto Che Guevara, de Piazzolla, ¿no? Por aquí Andrés dice también de Maradona, ¿no? Ese es el pueblo, ¿no? Que sufrió tormentos, que vivió una situación desesperante en esa época de dictaduras. Vamos, Andrés, con una nueva canción. Amigos y amigos, estamos ya al borde del final del programa, Memoria Viva. Y claro, claro que nos gustaba Maradona, ver cómo jugaba, ¿no? Y sobre todo cuando tenía esa posición de irreverente, insurrecto, que se rebeló contra esos sistemas represores.